Come on everybody, come on everybody, come on everybody, come on everybody. De repente, cuando menos lo esperé, cuando no lo merecí, inoportuno hasta pensé, me amaste, sin saber que viste en mí, siempre estuviste ahí, con mil detalles te ofrecé, y tu amor, no pude resistir, tu amor, me sorprendió y me conquistó, y tu amor, borró mis días de soledad. Tu amor llegó, llenó todo el pasillo y de mí se adueñó. Amor sin condición, no hay mejor sensación. Provoca mi alegría y latir mi corazón. Si yo fallo es fiel, sentirlo es un placer. Me impresiona cada día y desearlo es ley. Provoca mi suspiro de solo pensar en él. Me acostumbra que cualquier momento pueda sorprender. Falta me hacen que encontrar la precisa palabra que describa lo que ese amor me provoca. Y decir lo que sería de mí si no existiera la razón que al corazón mantiene palpitando. No pude resistir. Tu amor me sorprendió y me conquistó. Y tu amor borró mis días de soledad. Tu amor nubló el pasado y lo olvidó. Es inmenso, al final no lo conoce. Un sentimiento eterno que me hace feliz tenerlo. Me ha dado el exceso, más de lo que merezco. Si esto fuera un sueño de este amor, no me despierto. Ahora tengo más de lo que siempre yo soñé. Cuando en mi corazón no había razón, llegaste a él. Eres todo lo que siempre para mí busqué. La distancia entre nosotros no se puede conocer. Único en el mundo, no hay otro gran amor. Yo me llena y me lo que aquí por sentirlo mora yo. Mi mejor sensación, razón de inspiración, que provoque y rebosa de palabra mi corazón. Y tu amor, no pude resistir. Tu amor me sorprendió y me conquistó. Y tu amor borró mis días de soledad. Tu amor nubló el pasado y lo olvidó. De repente, cuando menos lo esperé, cuando no lo merecí, inoportuno hasta pensé, me amaste, sin saber que viste en mí, siempre estuviste ahí, con mil detalles te ofrecí, y tu amor, no pude resistir, tu amor, me sorprendió y me conquistó, y tu amor, borró mis días de soledad. Nadie jamás, mi amor, ni me amará como tú. Eres la razón del palpitar de mi corazón.